La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Muy buenos días, amigos de 5 Minutos con Usted. Soy Roberto Sancho y continúo en compañía de la doctora Marcela Hernández de Meserville. Ella es médico, pediatra, infectóloga del Hospital Nacional de Niños y nos está hablando acerca de las infecciones respiratorias. Muy buenos días, doctora Hernández. Buenos días. Bueno, doctora, ayer estábamos hablando de que la gente se nos está resfriando, que viene la influenza, que llegaron las lluvias, pero hoy me gustaría que nos contara a qué se debe esta relación lluvia-influenza-enfermedad. Sí, los virus respiratorios tienen un componente estacional. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, a lo largo del año tienden a haber unos picos relacionados con el clima, sobre todo asociado a las lluvias y a los cambios de temperatura. Entonces, en este momento que inician las lluvias, y conversábamos ayer, que este año se adelantó un poco el pico respiratorio, a diferencia del año pasado que se atrasó. Entonces, casi que este año hemos visto constante las infecciones respiratorias, pero que en este momento estamos viendo un aumento de casos. Pero no un aumento de personas enfermas, nada más con enfermedades leves, sino siempre se acompaña con el aumento en personas enfermas, un aumento de personas enfermas graves. Entonces, ¿qué en este momento, cuáles son los virus que están saliendo? Está saliendo en la población pediátrica, los niños pequeños, sobre todo los niños menores de un año, niños menores de 6 meses, estamos viendo el virus respiratorio sincicial, el parainfluenza, que los parainfluenza se dividen en diferentes tipos, nos está saliendo sobre todo el parainfluenza 3 y ahora estamos viendo un poco más de parainfluenza 2. Ahora, ¿qué es importante? Que nosotros ya tenemos varias semanas que la institución y el país tiene la vacunación contra influenza y ya se está vacunando al personal de riesgo, sobre todo al personal de riesgo, porque son las personas que tienden a tener enfermedad más grave por influenza. Entonces, por favor, si sus áreas aún no los han localizado para que ustedes acudan a la vacunación contra el virus de la influenza, que ustedes se acerquen a sus unidades, ¿verdad?, a sus áreas de atención, y vayan por su vacuna para que así, si ustedes ya cuando empecemos con el pico de influenza, que no estamos en el pico de influenza, sí estamos en el momento de virus respiratorios, pero este país tiende a tener dos picos de influenza. Como estamos en un lugar tropical, ¿verdad?, nos encontramos en el medio, tendemos a tener un pico como en el norte, ¿verdad?, en el inicio del año, y tenemos otro pico hacia el final del año. Entonces es importante que las personas de riesgo, los asmáticos, los diabéticos, las personas obesas, las embarazadas, acudan a colocarse su vacuna de influenza. ¿Qué les podemos decir respecto a los temores que tienen a veces de que el año pasado lo vacuné y estaba bien y más bien se me resfrió y ese tipo de cosas? Sí, esos son temores que son razonables, ¿verdad? Porque es algo que todo el mundo le teme a la vacuna, ¿verdad? Sin embargo, son mayores los beneficios que se puede tener de la vacunación que los efectos adversos. Siempre existe la casualidad, ¿verdad?, que nosotros nos coloquemos una vacuna de influenza y luego a las 2 semanas, a las 3 semanas se nos pegue algún otro virus porque estamos en el pico respiratorio. La vacuna de influenza protege contra el virus de la influenza, lo que da la quiebra huesos, la gripe, pero no protege contra los resfríos. Los resfríos nos los dan otro tipo de virus. Nos protege contra la gripe, que es grave, la que complica. Entonces mañana vamos a hablar precisamente de resfríos y de vacuna para ver por qué sí y si estamos resfriados podemos vacunarnos. Por hoy, que la pasen bien, amigos. Hemos presentado 5 Minutos con Usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.